El bonsái es un árbol cultivado en maceta que se mantiene pequeño dándole forma mediante la poda. En Japón es especialmente venerado en la cultura del bonsái el maestro Masahito Kimura. Si bien hay que decir que el arte de cultivar bonsáis se remonta al imperio chino y lo practicaban solo la élite de la sociedad. En España fue el paisajista Luis Vallejo quien introdujo este arte en la década de los 80, periodo en el que tuvo lugar también la primera exposición de bonsáis en toda España. Este fin de semana el convento de capuchinos acogerá la primera exposición pública de bonsáis en Ubrique. Hoy contamos con dos de los tres organizadores de esta iniciativa. Jesús Benítez, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Miguel Carrasco, buenos días. Buenos días. Ellos junto con Manuel Olmedo han preparado una exposición que llega además acompañada de talleres. En concreto, en la jornada del domingo se va a desarrollar pues un taller de bonsáis desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nosotros vamos a hablar precisamente de cómo surge esta idea, de cómo se trabaja en el arte de cultivar los bonsáis y de lo que van a poder ver aquellos amantes de este tipo de arte durante este fin de semana en el convento de capuchinos. Vamos a comenzar, si os parece, tanto Miguel como Jesús, ¿por dónde comienza el cultivo de los bonsáis? ¿Cómo surge pues el interés tan de uno y de otro, de los tres, ¿no? En concreto, que organizáis la actividad por el cultivo de los bonsáis? Bueno, el mío, por ejemplo, fue a partir de unas exposiciones que se montaron aquí en Ubrique antiguamente, ahora unos 20, 22 años más o menos, y ahí pues empecé yo mi afición. Mi mujer cometió el error de regalarme un bonsái y ya fue su perdición. ¿Y en el caso de Jesús, cómo comienza esa afición? Sí, bueno, pues yo fue a raíz de un bonsái que compré, el típico bonsái que venden en los centros comerciales, y bueno, pues ya empiezas ahí a investigar, a ver cómo se cultiva, investigas por internet, y hasta el día de hoy, pues bueno, pues ya te juntas con un montón de árboles, vas sacando esquejes y... Vas probando con diferentes especies y bueno, pues al final cuando te vienes a dar cuenta pues te juntas con un montón de árboles en tu casa. Y la asociación de los tres que organizáis la primera exposición en Ubrique, Manuel Olmedo, Miguel Carrasco y Jesús Benítez, ¿cómo llega también ese encuentro? Bueno, la asociación es que nosotros, por ejemplo, pertenecemos al grupo Adictos al Bonsái de Chipiona. Bueno, que realmente no es de Chipiona, hay gente de todos lados, de Jerez, de Sanlúcar, de Rota, Tribujena, total, un montón de sitios ahí. Del marco de Jerez, y allí hacemos unos talleres quincenales. Entonces pues nosotros aquí en Ubrique, entre Manolo fue el director de la idea, sí, y fue el que el primero que dijo vamos a hacerla, y entonces pues nosotros dos pues, con él del tirón vamos, sin pensárnoslo siquiera. En realidad, en España, por ejemplo, hay colecciones privadas de bonsái, hay otras colecciones públicas. Por ejemplo, en Andalucía, colecciones abiertas en Almuñécar, en Marbella, también en la provincia de Cádiz, hay otras tantas. Vosotros incluso habéis encargado de visitarlas, ¿no? De verlas para poder montar, imagino, esta primera exposición en Ubrique. Sí, bueno, por aquí cerca, de las más cercanas que tenemos, que son hay exposiciones permanentes. Hay una en el zoológico de Jerez, hay una en el puerto, también hay unas cuantas, y entonces pues bueno, vas viendo de un sitio y de otro y vas cogiendo ideas, y de ahí pues bueno, hemos sacado cosas en claro para poder empezar esta primera exposición de bonsái, a ver qué tal. Una primera exposición de bonsái que en el tiempo tiene una duración limitada. ¿Esto es normal en las exposiciones de este tipo? Sí, porque claro, son plantas vivas. Entonces nosotros no podemos estar allí ni queremos dejar los árboles solos tampoco. Porque, por ejemplo, aquí en el convento pues vienen muchas excursiones, entonces no puede haber una persona allí pendiente a lo que es los árboles nuestros. Y tampoco nosotros queremos dejarlos solos, la verdad. Porque la verdad que... Hombre, que le tenemos mucho cariño, y aparte de que valen un dinero. Aparte del valor económico que pueda tener, el esfuerzo que se le ha echado, ¿no? Porque son, ahora lo vamos a explicar, cómo se cultiva, cómo se prepara y cómo se hace un bonsái. Mucho tiempo, mucha dedicación y mucha paciencia, ¿no? Sobre todo. Va a ser la exposición del 22 al 24 de abril, todo el fin de semana. Y luego, además, para el domingo habéis reservado un taller de trabajo de bonsái. Esto significa que cualquier persona que tenga interés, inquietud o que se esté iniciando puede acudir allí, vosotros lo orientáis, ¿no? ¿Qué es lo que significa ese taller? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, bueno, en el taller lo que se va a hacer es para que vea la gente que vaya, que asista, cómo se trabajan los bonsáis. y las diferentes técnicas, el alambrado, el pinzado, en fin, diferentes técnicas para el cultivo del bonsái. El que quiera, pues bueno, puede asistir con su árbol y ver cómo se trabajan, que vamos a estar allí unos cuantos trabajando los árboles, y ver cómo se hace, y puede llevar, si quiere, el suyo propio, y se le puede más o menos explicar cómo puede trabajarlo y demás. Pues precisamente para todas aquellas personas que nos estén escuchando, podemos dar algunas nociones básicas, ¿no?, de lo que es el cultivo de los bonsai. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede ser un bonsai? ¿Qué tipo de especies pueden ser cultivadas como bonsai? Porque no es que sean árboles genéticamente predispuestos para ser pequeñitos, sino no. Con la paciencia, con el cultivo, con una serie de técnicas y demás, milenarias, de hecho, pues se consigue que se convierta en ese árbol en maceta, ¿no? Como decía yo antes. Aquí, por ejemplo, en los alrededores nuestros tenemos una especie, para mí la mejor, que es el acebuche. En principio porque tiene una hoja muy pequeñita y entonces no habría que reducirla, ¿sabes? Esa es una de las, por ejemplo, la especie reina que tenemos nosotros aquí en Andalucía en particular. Hay, por ejemplo, otro tipo de especies. Es mucho más fácil cultivar una especie de hoja pequeña que una hoja de hoja grande, de una especie de hoja grande. Aunque se le puede reducir la hoja. Pero claro, mientras más pequeñita sea la hoja, más pequeñita se queda una vez que está el árbol trabajado. Claro. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Cómo una hoja de un árbol grande se convierte en una hoja pequeñita, no? Pues muy fácil. El árbol, la raíz alimenta en el árbol. Mientras más rama tenga, más savia tiene que distribuir, digamos. Entonces, hay más hojas para comer, son más chiquititas. No sé si me he explicado bien, pero esta es la técnica. Es la idea. No hay otra cosa. Uh-huh. Y vosotros optáis por árboles autóctonos, ¿no?, de nuestra zona, para crear un bonsai. En principio, la mejor manera. Aunque hay especies, por ejemplo, foráneas, como los juníperos chinos y esta gente, y los olmosinos, que también son muy adecuados para bonsai, los ficus, pero nosotros particularmente nos tiramos por las autóctonas. Las conocemos mejor, se adaptan mejor al clima, es mucho más fácil con ellas. ¿Y qué cuidados especiales necesita este tipo de árboles pequeñitos para que se creen, para que se originen, ¿no? De cultivo, de riego, de poda, en fin, ¿qué es lo que necesita? Sí, bueno, llevan su pinzado, como dije antes, poda, corte de raíces. Hay árboles que hay que sacarlos todos los años de las macetas y cortarle las raíces para controlar el crecimiento. Hay árboles que cada 2, 3, 4 años, depende del árbol, y después pues controlarle también las plagas, abonado, el tipo de tierra que llevan estos bonsai, que es una tierra específica, no es la típica turba, llevan acadama, y bueno, pues así más o menos es lo que básicamente lo que lleva el trabajo del bonsai y de cuidado. ¿Qué es lo que pesa más a la hora de cultivar un bonsai? ¿La poda, por ejemplo? ¿El riego? No sé. Lo más importante. Lo más importante es la exposición solar y el riego. Y, por supuesto, pues el sustrato. Esto va todo en conjunto. Si tenemos un sitio muy soleado, por ejemplo, le ponemos un sustrato muy drenante, tenemos que regar más y abonar más. Eso es. Si tenemos un sitio donde esté el árbol pues muy sombreado, pues el árbol, para empezar, no va a crecer bien. Porque los árboles, como son árboles, necesitan el sol, la lluvia, el viento. Es un árbol. Entonces necesita toda la inclemencia del tiempo. Igual que un árbol que está en la naturaleza. No es especial. No tiene nada que ver con esto que ven, que dicen, es un bonsai de interior, es una semilla de bonsai. Eso es mentira, eso no existe. Eso te iba a preguntar. Yo tengo metida en la cabeza que los bonsai decorativos son para colocarlos en el interior de casa. Y no, nada que ver, ¿no? En lo alto de la tele tampoco, porque ya se caen. O sea, se mueren si lo haces así. Se mueren. Necesitan el exterior, ¿no? Por todo eso que nos ha explicado antes, la luz, la lluvia. El sol, sobre todo. Más importante el sol y el riego. De lo más importante. se clasifican además también los bonsái por tamaño, tengo entendido, ¿no? Según la altura que alcance, los centímetros, ¿no? Que alcance, y por estilos diferentes. Esto ya hay unas palabrejas un poco raras cuando se pone uno a investigar, que es un poco más complicado, ¿no? En función de la forma que tenga el bonsái y todo esto. Los que vosotros vais a presentar en la exposición, ¿cómo son? ¿Cómo se definen? ¿Cómo los vamos a catalogar? Bueno, nosotros hay de muchos tamaños. Por ejemplo, hay árboles que miden casi un metro. Se nos ha quedado uno en Chipiona que se nos rompió la maceta allí, que la maceta solamente medía 60 centímetros. Es una patilla de un olivo y está, vamos, para verlo. Pero menos mal que se le rompió al dueño. Y también hay arbolitos que miden 15 centímetros, 10 centímetros. O sea que, y en estilo, pues hay barrios por el viento, hay cascadas, hay inclinados. Hay mucho tipo de... La verdad que hay una variedad importante de... Y en especies también hay alrededor de 20 especies diferentes. Van a ser unos 40, 45 árboles aproximadamente. Y yo creo que sobre 20 especies puede haber tranquilamente. Uh-huh. Aparte, cada árbol va acompañado de una planta de acento. Que suelen ser plantas crasas. Que es una planta de acompañamiento, por ejemplo... Sí, la en el cartel, que está, ¿no? La gente al lado que, del cartel, que ve el cartel, al lado de esa cebuche, que esa cebuche, por cierto, va a estar en la exposición también, ¿eh? Pues lleva una plantita de acento en acompañamiento de cada árbol. Entonces, pues puede haber entre bonsai y planta, puede haber pues 80, 90 plantas, puede haber tranquilamente. Una cantidad importante, ¿no? Muy importante, creo que no hemos pasado. Y todas forman parte de la colección particular de vosotros tres, que sois los que lo organizáis, ¿no? ¿De dónde han salido esas plantas? Sí, bueno, nosotros tenemos, ponemos parte de los árboles, pero la, por lo menos la mitad o algo más de la mitad son cedidos por los compañeros estos de Chipiona, que hemos comentado antes, de Adictos Aro Bonsai, que nos han cedido gustosamente gran parte de los árboles. Uh-huh. Hay, por tanto, ese grupo, ¿no?, de Adictos al Bonsai de Chipiona, es un grupo importante, ¿no?, de trabajo, por lo que me estáis diciendo. Sí, sí, es un grupo bastante grande. Ahí podemos juntarnos. Hay veces que solamente vamos cuatro y otras veces que hay 20 personas allí. Entonces, cada una de un sitio diferente. Claro, porque está localizado el colectivo en Chipiona, sí, pero vosotros formáis parte de él, que sois de Ubrique, y así será, ¿no?, sí, todos los componentes. Exactamente. Nosotros, es Chipiona porque el sitio donde nos reunimos es una nave de un vivero, de uno de los aficionados que la pone él. Sin ningún interés económico ni nada. Él tiene allí su nave, la pone, nosotros vamos, le gastamos luz, le gastamos agua y no nos cobra nada. Y allí nos reunimos. Pero vamos, el grupo de Adictos es bastante amplio. Y vamos, los árboles que hay, exceptuando cinco, que son de un compañero de Borno, todos pertenecen al grupo de Adictos a Bonsai. Seamos de Ubrique o sean de Chipiona, de donde sean, claro, todos pertenecen al grupo de Adictos a Bonsai. Es un colectivo entonces provincial, ¿no? Sí. Uh-huh. Y parte de la colección privada, ¿no?, de ese grupo, de ese colectivo, va a formar parte de esta primera exposición aquí en esa, sí, localidad. Cada uno nos ha dejado dos, tres, cuatro, depende de la calidad de, o la terminación de cada árbol que ellos tuvieran, pues nos lo han ido dejando. Y son árboles que, imagino, pues han llevado un tiempo importante que se forme, ¿no?, que se cree ese bonsai. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí, bueno, yo creo que puede haber árboles que lleven de trabajo pues por lo menos 15 años perfectamente. O más, ¿verdad, Miguel? Sí. Llevan bastante trabajo. Desde que empiezas a formar el árbol, o las diferentes técnicas, ¿no? El alambrado para formar el árbol. Y bueno, pues eso es básicamente lo que... 15 años. Vosotros, en el caso vuestro, de los árboles que presentáis, ¿cuánto tiempo habéis tardado, habéis empleado en elaborarlo? Yo voy a poner que tiene unos 18 o 20 años de trabajo. Madre mía. Y no está terminado. Voy a poner otro que lo sembré yo de semilla, que es un ciprés, que tiene 22 años. Vamos, aunque los años, la edad del árbol no importa, lo que importa es el trabajo y lo que aparenta. Que esa otra confusión que hay en el bonsai. ¿Cuántos años tiene un bonsai? Un bonsai puede tener 3 años. Y parece que tiene 100, dependiendo de los trabajos que tú hayas hecho. Porque hay técnicas de envejecimiento, ¿no?, que se aplican. Exactamente. Nosotros, pues, tú compras un plantón en un vivero que te cueste 10 euros, le pelas un parte del tronco, le ahuecas el tronco con la dreme, le haces una serie de trabajos y lo envejece. Entonces ese árbol, pues parece perfectamente que tiene 100 años y al menos tiene 3. Uh-huh. ¿Y qué le da más valor a un bonsai? ¿El tiempo que tú has empleado en terminarlo, en crearlo, o el aspecto que tenga? El aspecto. Hombre, tú puedes echar mucho tiempo en hacer un árbol y hablando feamente hacer una porquería. Y no una persona que tenga mucho conocimiento en 3 años termina un árbol. Entonces ese árbol va a tener mucho más valor que el que tú llevas 20 años haciéndolo. Entonces se le da valor a lo que es el resultado final del árbol, de cómo está hecho, las ramificaciones que tiene, la conicidad que tenga en el tronco, la madera muerta que tenga, la forma de la rama, los movimientos que tenga la rama. Es un tema muy amplio, ¿no? Que no es una cosa que tú dices, porque el árbol tenga 20 años vale más que uno que esté trabajado de 3, ¿no? Claro. Yo creo que es la finalización del trabajo es el valor que se le suele dar. ¿Y alguna vez está terminado el nunca, bonsai? Nunca. Entonces, complicado, ¿no? Porque yo imagino que uno que está trabajando en el bonsai quizás nunca está satisfecho con el resultado final y siempre intenta hacer algo más, no sé, es Jesús que dice. Y bueno, siempre está haciéndole trabajo a los árboles. También no acabas de verlo nunca terminado. Hay ramas que parece que la estás viendo que ya están en su sitio y al final decides de cambiarlas, o comentándolo con los compañeros, ¿no? Pues ve las ideas de uno, las de otro, al final decides de bajar alguna rama con las técnicas de alambrado o de poda, y bueno, y acá terminado no están nunca, porque siempre hay que estar pinzándolo para que sigan siempre en el mismo tamaño que están los árboles y no se te vayan y se te hagan grandes. ¿Habéis tenido esto ya? Una pregunta así un poco más de como con un poquito de mala idea. ¿Habéis tenido algún fracaso a la hora de cultivar un bonsai? De decir, esto no me ha salido como yo quería, abandono. O nunca se abandona. No. Yo estaba por dejarlo 20 años. Y llevo 20 años liado. O sea que no lo dejo un día y al otro día sigo ganando. La verdad que sí, porque tú nunca, lo primero que tú con tu árbol nunca estás contento, creo yo, por lo menos yo. Yo siempre tengo mis árboles, mismo me dice qué bonito está, y tú siempre le ves que lo puedes mejorar, que le puedes cambiar cosas, yo qué sé. Es una cosa que no. Y fracaso, pues claro, y se te mueren árboles. A mí el año pasado, por ejemplo, se me murió un romerito muy bonito que tenía, que lo puse en Chipiona, lo puse con un olivo de planta de acento, y en un golpe de calor, pues me lo mató. Y son piezas son cosas muy delicadas, ¿no? No es que sean muy delicados. Lo que pasa es claro que son seres vivos y como igual que una persona pues se muere, pues se muere un árbol. Ellos duran más que nosotros normalmente, pero se te puede morir. Este, por ejemplo, estaba en una maceta muy chiquitita. El año pasado vino con el levante que vino este caliente y eso, pues me lo mató. Claro, pero de todas maneras un bonsai, un árbol de estas características, por sí solo no sobrevive, requiere de la atención de la mano humana, ¿no? Si no, no, claro. No es posible. No, el bonsai, pues, hombre, necesita sus cuidados. No vamos a decir que no es delicado, que sí, pero tampoco es una cosa súper complicada. Un bonsai, estando arzo, como hemos dicho antes, y regándolo tú, pues está vivo. Otra cosa es que tú lo quieras trabajar y dejarlo bonito, pero vivo, no puede vivir solamente con regarlo, que no tiene una dificultad añadida, ¿sabes? Claro. Bueno, ¿y habéis hecho alguna vez composiciones? Yo leí por ahí que hay en lo que es el mismo tiesto, la misma maceta, composiciones de bonsai, ¿no? Como varias plantas, varios pequeños arbolitos o intentos de pequeños arbolitos. Yo no sé si vosotros... El bosque. ¿Habéis hecho alguno? ¿Habéis visto alguno? Bueno, sí, he visto mucho, pero en particular yo no he hecho nunca ninguno. ¿Y en la exposición no va a haber...? En la exposición no va a haber ninguno. En bosque no va a haber ninguno. ¿Va a haber una composición? Sí. Que es un árbol montado, lo harto de... Bueno, hay varios árboles agarrados a una piedra. Hay uno en concreto que está sembrado dentro de una piedra. Sí, la piedra tiene un hueco y el árbol está... en la raíz del árbol está, el árbol muy chiquitito. Las raíces del árbol están dentro de esa piedra. Hay otros que están con las raíces por fuera agarrando a la piedra. En concreto hay una higuera de esta gente de Borno que está muy bonita y es una piedra bastante grande, de unos 30 centímetros de alta, y la higuera está agarrada a esta piedra. Yo voy a poner otro también pequeñito que está agarrado también a una piedra y se le ven las raíces por fuera. Esas son composiciones Esto tiene su nombre, que pasa que yo no me acuerdo ahora mismo. Y más en japonés, ¿no? Sí, que lo veas tú lo difícil. Pero vamos, queda muy bonito. La verdad que están las composiciones, quedan muy bonitas. Uh-huh. Y Fernando, el hombre este del vivero donde vamos nosotros, pues trae una en una maceta que la ha hecho él. Y trae un árbol con varias plantas en la misma, lo que es en la misma maceta, tiene distintas alturas la maceta. Uh-huh. Y en cada altura lleva plantas distintas, musgo, está en una composición muy bonita y es solamente en una maceta. Está el árbol y sus componentes en la misma maceta. Uh-huh. Hay, no sé si hay puristas de bonsai o no, no sé si esto es una barbaridad lo que yo digo, pero hay cosas que no se consideran bonsai y otros árboles que sí se consideran bonsai. O sea, la pregunta es, ¿qué tiene que tener para que sea considerado como bonsai, no? A la fuerza y cosas que a lo mejor dicen, no, pero esto no es un bonsai porque no llega a esa categoría, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una maceta, ¿no? Un tiesto. Sí. Hombre, el bonsai, para empezar, es un árbol que está educado para hacer bonsai. Está entrenado para hacer bonsai. No es otra cosa. Ahora, debe tener pues, unos cánones, por ejemplo. Tiene que estar en una maceta o en una laja, sembrar, o en un corcho, por ejemplo. No me vale una maceta, un bonsai que me digan es un bonsai que está metido en una cacerola, por ejemplo, o una palangana, para hacer claro. Entonces eso tú, el árbol amión es muy bonito, pero le quita, vamos, todo el valor del mundo. La estética en un bonsai es primordial, la maceta y el árbol es uno, todo. Que no puedes, por ejemplo, tú cultivarlo en una terraza, en tu jardín, y prepararlo como bonsai y cuidarlo como bonsai, pero en tierra, eso no se... No se considera como tal, ¿no? No. Tiene que estar con esas condiciones, ¿no? Que es lo que lo determina y lo que lo define, ¿no? En este caso. ¿Dejaríais vosotros vuestros bonsai que con tanto esfuerzo habéis hecho para una exposición en otro lugar? Lo digo porque vuestros compañeros de Adictos al Bonsai de Chipiona os lo han dejado. ¿Vosotros lo dejaríais o os costaría trabajo? Sí, bueno, de hecho lo hemos dejado en alguna ocasión en exposiciones, por ejemplo, allí en Chipiona, en el Lebrija, en distintos sitios, y hemos prestado nuestros árboles para exposiciones. O sea, que vuestros árboles en realidad ya han estado en otras exposiciones. Sí, han estado en algunas que otras exposiciones. Y en esta ocasión, Ubrique. Eso, van a formar parte de una exposición aquí en Ubrique que organizáis vosotros. Correcto. Junto con otras más. ¿Cómo conseguís la materia prima? ¿Cómo la adquirís? ¿Vais al campo a coger alguna especie? ¿Vais ¿cómo se hace? No, ¿se cultiva? Mis árboles son todos de vivero, todos. Se han comprado como bonsai, como planta para tú sembrarla en el campo. Y luego yo la he trabajado. Ir al campo y arrancar cosas, no sé. Hombre, tú a lo mejor si hay un solar que lo están desmontando y están sacando árboles y tú le pides permiso al tío y te lo da, y pues vale. Pero ir al campo a arrancar un árbol, yo no estoy con eso, la verdad. Eso no va conmigo. Yo mis árboles son todos, lo más que se pueden ver, que no son árboles todos de vivero. ¿Esto que te dan la semilla para cultivar? No. Tampoco. No. Ni el caso de Jesús, pues igual, ¿no? Imagino. Sí, son especies que son compradas, como dice Miguel, en vivero y después las he ido adaptando a bonsai. Para aquellas personas que nos estén escuchando y que, bueno, pues alguna vez hayan tenido interés en cultivar este tipo de plantas, ¿no? En dedicarse al cultivo de los bonsais, pero que nunca se hayan atrevido, por lo que sea, ¿qué le recomendaríais? ¿Qué le diríais si quieren iniciarse? Pues mira, para empezar, que venga a ver, ¿no? Y que te vaya informando allí con nosotros y nosotros le iremos diciendo, hombre, más o menos por dónde ir empezando. No es lo mismo cuando empecé yo, por ejemplo, hace un montón de años, que yo empecé con revistas, con libros, que las revistas eran japonesas. Hombre, venían en español, pero las cosas que te ponían de hazlo en tal fecha, hazlo en esto, pues no te coinciden con... Claro. Con el clima nuestro. Y luego también eso de la fecha tampoco va. Esto el árbol te va pidiendo cuándo tú le tienes que ir haciendo las cosas. Porque cada árbol, por ejemplo, ahora hay árboles que ya han brotado y árboles que todavía están empezando a brotar. Por ejemplo, higueras, cosas. Y depende de la posición de sol que tengas, si tienen más, si tienen menos, pues están empezando a brotar o ya llevan un mes brotado. ¿Sabes? Claro. Esto es muy... Para trabajar con ello, pues hay que tener en cuenta todos esos conceptos. Claro. El árbol te va pidiendo lo que le tienes que ir haciendo. Bueno, pues que acudan a ese taller de trabajo de bonsai que se va a desarrollar el domingo 24, este domingo, de 10 a 2 en el convento de Capuchino, y vosotros vais a estar para atender a toda aquella persona que vayan con su planta, por ejemplo, sí, ¿no? Podéis, y digo, oye, ¿por qué no me lo empieza? Además, nos alegraría que fuera un montón de gente con un montón de árboles. Y si nosotros les tenemos que enseñar, se lo enseñamos. Y si ellos nos tienen que enseñar nosotros, nosotros humildemente aprenderemos de ellos. También. No problema. No tenemos problema de eso. Yo sé que aquí hay mucha gente que tenía bonsai antiguamente. Hemos preguntado a unas cuantas gente, no han podido, no han tenido ganas y no han participado con nosotros. Pero vaya, los seguimos animando desde aquí y que quieren que se asomen y echen un rato con nosotros. Que vean la exposición que vais a mostrar vosotros. Que vean nuestros árboles, que vean lo que hacemos, cómo trabajamos, que pregunten lo que quieran. Que además va a haber gente con muchas tablas en bonsai. Hay unos árboles muy bonitos. La verdad que estamos muy contentos con lo que hemos traído, porque hemos traído mucha calidad. Yo creo que si montamos otra no va a tener tanta calidad, pero esta vez la verdad que hay bastante calidad y árboles muy buenos. Sí, sí. En cuanto a la calidad de los árboles, hay árboles, bueno, bastante buenísimos. Una calidad, bueno, alucinante y súper bien trabajado y las técnicas adecuadas y... Muy bien, muy bien. Para no perdérselo, ¿no? Desde luego. De tal manera, lo que yo estaba preguntando antes de marcharnos era para aquellas personas que se quieran iniciar en el arte de cultivar bonsai, ¿qué le vais a decir vosotros? Porque a mí me da la impresión de que aquí lo más importante es la paciencia y el tiempo. Yo no sé si es así o no. Es primordial. El tiempo, la paciencia y un sitio donde tenerla. Esto es lo primordial. Por ejemplo, que tengas balcones, tengas una azotea, una terraza, eso sería lo ideal. Y luego pues tú vas ya buscándote tus plantas, como hemos dicho antes, pues si desmontas un solar o lo que sea, pues coges árboles silvestres, y si no, pues te vas a un vivero y o compras un bonsai que te va a costar carísimo para lo que es, o te compras un plantón y empiezas desde ahí. Y luego ya pues sí, claro, si tienes gente que te vaya asesorando y te vaya diciendo, pues es mejor. Claro. Es mucho mejor que ir tú chocándote cabezazo. Así no se aprende. Se aprende teniendo gente que te vaya diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Si nunca aprendes. Claro. Yo llevo 20 años en esto y estoy aprendiendo desde 5 o 6 años para acá, desde que me estoy juntando con esta gente de Adisto. De la asociación, ¿no? Para ahí compartir ideas, claro, opiniones, técnicas. Tú ahí ves muchos árboles y trabajas muchos árboles, tuyos, de otras personas. Hay gente que sabe mucho más que tú, otros que están empezando. Y la verdad que así es como se aprende. Viendo muchos árboles y trabajándole muchos árboles. Claro. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Quien quiera conocer algo más sobre el cultivo de los bonsai, sobre este arte milenario, como decíamos antes, ya saben que tienen esa cita durante todo este fin de semana, del 22 al 24 de abril, en el convento de Capuchinos, con esa primera exposición de bonsai que se ha organizado por parte de estos tres aficionados al cultivo de... Bueno, yo soy aficionado, casi que profesionales, ¿no? Por el tiempo y mucho. Al cultivo del bonsai, Manuel Olmuedo, Miguel Carrasco y Jesús Benítez. Recuerden que se inaugura este viernes a las 8, el sábado se va a poder visitar de 10 a 2 y de 4 a 9 y el domingo de 10 a 2 pues se va a desarrollar ese taller de trabajo de bonsai para todas aquellas personas que estén interesadas también en conocer pues cómo se trabaja con los bonsai. Esta es la primera exposición. Es muy precipitado preguntaros por próximas, futuros trabajos que mostréis de cara a este arte. La segunda sería un proyecto. Sería un proyecto. Entonces sí que va a haber, ¿no? Para no meter tanta gamba como va a meter ahora. Hombre, siempre se intentarán corregir en próximas exposiciones. Sí. Intentando de, pues, bueno, arreglar los típicos fallos que se suelen cometer en las primeras exposiciones, ¿no? Pues nada, esperaremos la siguiente muestra también que vayáis a anunciar de cara a lo que es el arte del cultivo de bonsai. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jesús Vinite y a Miguel Carrasco que nos hayan atendido en el día de hoy. Como siempre digo, pues último mensaje para invitar a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando a que no se pierdan esta iniciativa y que compartan con vosotros pues los árboles que vais a mostrar. Bueno, pues nada, invitar a todo el que quiera que se acerque por allí, por el convento, que bueno, que hemos conseguido de juntar un buen número de árboles y muy bien trabajado. Y nada, y el que quiera pues que se acerque el domingo al taller que vamos a tener y que el que quiera pues que bueno, que eche un rato con nosotros y allí compartiremos pues bueno, lo que sabe cada uno sobre este tema y nada más. Pues con esa invitación nos quedamos, agradeciendo a Jesús Benítez y a Miguel Carrasco que nos hayan acompañado hoy en la mañana, informando de esa primera exposición de bonsái que se inaugura este viernes en el convento de Capuchino. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.